y ha llorado. Te has dado cuenta que mucho me querías y que nunca me olvidabas, me decías. Es por un punto nada más que me has dejado. Por un punto nada más yo me separo. Yo también como tú tengo egoísmo. Pero ya juntos los dos en el abismo. Sentir podemos lo que amor nos ha costado. En realidad tú me adorabas. Porque me ocultas y estoy bien convencido. Si jugaré con ese amor de pretendido. Tú tampoco jugarás si lo pensabas. Vamos, no sé por qué camino. Si tú me quieres, yo también no he de negarlo. Pero así no podemos encontrarnos. Mientras tengamos los dos tanto egoísmo.